Hola, audiencia de Farco. Esta es la jornada número 86 de alegatos en el juzgado federal por los juicios de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. Después de 4 horas de alegatos, nos comentaban lo siguiente el abogado querellante. Fernando Peñalosa, mi nombre, soy querellante y bueno, tratamos el caso de Salvador Boyano, la desaparición de él, la desaparición forzada, la privación ilegítima de libertad. Y bueno, creo que los alegatos fueron largos, pero fueron contundentes en dejar acreditado que fue víctima de la aparato organizado poder, cómo funcionó en este caso, en forma similar, idéntica, cómo funcionó en otros varios casos, y bueno, fundamentalmente lo que nos interesaba, que era el rol de Eduardo Esmaja, que era el único procesado que tenemos acá, y bueno, evidentemente creo que ha quedado acreditado tanto por la querella como por el Ministerio Público en un meduloso análisis que tuvo intervención en este hecho, en un rol concreto, cuál era el de inteligencia y la parte operativa en los secuestros y bueno, y en la desaparición. Le preguntamos a una sobreviviente de la dictadura militar su impresión sobre los alegatos. Mi nombre es Mariu Carrera y yo, además de tener a mi primer esposo desaparecido, Rubén Bravo, tengo a mi hermano, Marcelo Carrera, y a mi cuñada, Adriana Bonoldi de Carrera, que estaba embarazada. En realidad estos alegatos para nosotros son extraordinarios, porque es poner de manifiesto la injusticia que padecimos y la justicia que se está llevando a cabo. Es pisar una tierra de verdad y justicia, finalmente, un espacio de verdad y justicia que hemos buscado durante tantos años. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal, para Farco Satelital.